la cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 23 de septiembre de 2015. En estos momentos, poco más de 17 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente despejados. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa, planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy por gentileza de Deporte Store. 20 aniversario. Este miércoles espera un cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Pocas nubes y unas temperaturas que bajarán algún grado. Esperamos 29 de máxima hoy en la capital y en Villacarrillo, 30 en Linares, 32 en Andújar y 27 en Úbeda, Cazorla y Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! Espléndido baño. Del chico. Magnífica cocina. Del chico. Suelo espectacular. Del chico. Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7:23. En el día de ayer, visita de la diputada de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivieso, a las instalaciones del Centro Comarcal de Servicios Sociales que gestiona la Diputación Provincial en nuestra ciudad. Recordamos que es uno de los 14 centros en la provincia. Conocía sus instalaciones y mantenía una reunión con los trabajadores y trabajadoras del centro. Las instalaciones acabo de verlas y la verdad me han sorprendido por la calidad y por el gusto que han tenido. Aquí se puede trabajar verdaderamente a gusto. Bueno, este es uno de los 14 centros que tiene la Administración Provincial aquí en la provincia, que da cobertura pues no solo a los intereses de Jodar, sino a muchos ciudadanos de la comarca, ¿no? De la comarca, como es Albanchés de Mágina, como es Jimena, como es Benmar. Y me parece, y bueno, y Jodar, lógicamente. Bueno, pues yo deciros que una de las prioridades como diputada al aterrizar en esta área pues era conocer a todos los trabajadores de la misma y hacer una ronda, una primera ronda de reuniones con los centros sociales comunitarios, pues una toma de contacto, conocer su trabajo, que ellos me conozcan a mí, ponerme a su disposición para las dificultades y para las iniciativas como trabajadores que tengan y lógicamente pues teniendo sentido común, que el vehículo sea la palabra, diálogo y consenso. Son los objetivos fundamentales. Precisamente esta reunión de hoy sigue su objetivo, ¿no? Una primera toma de contacto. Efectivamente, y bueno, ellos me han contado pues su trabajo. De hecho, están aquí reunidos todos los trabajadores de la comarca en una reunión de coordinación que tienen mensualmente. Y entonces he aprovechado esta ocasión para conocerlo a todos y para un poco pues lo que he dicho anteriormente. Bueno, imagina que es una comarca con sus peculiaridades, con sus especificidades, dividida por un macizo geográfico de la sierra y que, bueno, este centro comarcal atiende prácticamente a la zona norte, en una comarca con dificultades económicas peculiares, lo cual pues se traduce siempre en la necesidad de unos servicios sociales. Bueno, pues creo que desde la Diputación y además en el discurso inicial de toma de posesión del presidente, una la misiva que tuvimos, que una de sus preocupaciones son las políticas sociales. Desde Bienestar Social, pues, de la Diputación y por ende desde el área de Bienestar Social, pues velamos porque esas dificultades económicas se palien de la mejor manera posible y darle cobertura a todas las personas desfavorecidas socialmente. Y yo creo que la inversión presupuestaria desde Diputación en estas políticas sociales pues es un tanto por ciento importante dentro del presupuesto de Diputación. Desde luego en estos tiempos, además. Y en estos tiempos que corren, donde la crisis está haciendo estragos. Pero a pesar de los recortes, ahí está la Diputación para hacer frente a esas necesidades de cada uno de los 91 municipios de menores de 20.000 habitantes que atiende la Diputación. Palabras, declaraciones de la diputada del área de Bienestar Social, justo al concluir esa visita al Centro Comarcal de Servicios Sociales en nuestra ciudad. En clave política, la presidenta del PSOE de Andalucía y del PSOE Nacional, Micaela Navarro, encabezará la candidatura de los socialistas al Congreso de los Diputados. El Comité Provincial del PSOE aprobaba en el día de ayer la propuesta presentada por la Ejecutiva Provincial tras las aportaciones realizadas por las agrupaciones locales en la pasada semana. Concretamente, 116 votos a favor, 5 en contra, lo que supone un respaldo del 95,8%. En el número 2 al Congreso repetirá el actual diputado Felipe Sicilia. A partir de ahí se produce una importante renovación de la candidatura, ya que en los siguientes puestos aparecen Maripaz del Moral, alcaldesa de Valdepeña, Juan Antonio López, concejal de Quesada, Francisca Alcántara, de la agrupación de Torre del Campo, y el número 6, Valeriano Martín, alcalde de todo ello, pendiente de confirmar, de conocer si la provincia mantiene 6 o 5 diputados por cuestiones de población. En el Senado habrá también renovación. Los candidatos titulares serán Laura Berja, David Delgado y Pío Zelaya. Entre los suplentes, segunda suplente concretamente de la candidata Laura Berja, se sitúa una galburiense, Ana Rivas Hidalgo. El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, valoraba la renovación de la candidatura y la incorporación de jóvenes en los puestos de salida. Escuchamos las palabras de Francisco Reyes. Quiero destacar, además de la importante renovación que tienen las candidaturas que el PSOE presenta al Congreso y al Senado, la incorporación de los jóvenes. De los jóvenes en puestos de salida. Laura Berja va a ser senadora porque encabeza la lista del PSOE, además de otros 3 miembros de la Organización de Juventudes Socialistas, reconociendo la labor, el buen hacer de la Agrupación Provincial de Juventudes, que tengo que decirlo, es la agrupación más grande de España en términos absolutos por el número de militantes. Y también, como no, podrán verlo cuando les pasemos el listado, la incorporación de un número importante de municipalistas. Concejales, alcaldes y alcaldesas conforman esa candidatura arropando y poniendo a disposición de la ciudadanía lo más importante que tiene este partido, que son los hombres y mujeres que han adquirido una importante experiencia en el territorio. Y el objetivo no es otro que colaborar desde el Partido Socialista de esta provincia de Jaén, intentar ganar las elecciones, conseguir el respaldo de los ciudadanos. Para eso hemos puesto lo mejor que tenemos, porque somos conscientes de que este país no se puede permitir el lujo de 4 años más de gobierno del Partido Popular. 4 años de gobierno que, utilizando la excusa de la crisis económica, ha sido un ataque frontal a los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ha sido un ataque frontal al estado del bienestar. Y creemos y estamos absolutamente convencidos que estos diputados y estos senadores podrán hacer un gran trabajo dentro del proyecto que encabeza Pedro Sánchez desde el Partido Socialista para todo el país. Palabras de Francisco Reyes. Volviendo a la clave local, una nueva iniciativa dedicada a las mujeres. En el día de ayer se ponía en marcha un nuevo taller de crecimiento personal, un taller que servía para inaugurar de forma efectiva las instalaciones del gimnasio municipal habilitado en la nueva Casa de la Juventud. Escuchamos las palabras de la concejala de Participación Ciudadana, Vicky García Raya. Felicitaros por que realmente vais a poder participar en este grupo, porque ya sabemos que hay mucha demanda cuando hay algo de este tipo. Entonces, gente que no ha conocido ya qué se hacía, porque a veces por oída, otra gente porque no ha podido asistir, que quisieran, pues a la vez felicitaros a vosotros que lo vayáis a poder hacer, ¿vale? Bueno, explicaros que este taller de crecimiento personal está patrocinado por el Centro de la Mujer. Hay que darle las gracias porque sabemos que se mueven y siempre están trabajando, entonces darle las gracias. Que está subvencionado por la Diputación, Provincial, que nos ayudan siempre a que estas actividades podamos desarrollarlas. Darle las gracias también al Ayuntamiento, que vamos a inaugurar hoy este gimnasio para todo lo que pueda hacer falta de este tipo de actividades. Darle las gracias también. Y ya pues no me queda nada más que presentaros al profesor Ezequiel Rodríguez, que es profesor de yoga. Palabras, testimonios de ese taller que se ponía en marcha en el día de ayer y que tendrá su utilidad mañana. Se ha cumplido las 7:30 de la mañana.